Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos de Valencia, y por radiomalva.org. Reponemos los domingos por la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Bueno, pues el programa de hoy vamos a hablar de una vez más de aceitunas y de segunda parte, segundo año, cosecha 2025, aceitunas. Bueno, porque está el locutor de este programa recién llegado de los campos de las tierras medias. Sí, recién aterrizado ayer de madrugada, volvíamos con el botín, ese oro verde, después de varios días ahí recolectando y seleccionando aceitunas ahí de sol a sol. Y llevarlas al almazara y unos cuantos kilómetros, conseguimos ese chorrito que sale verde ahí cuando empieza a salir, eso es una maravilla y de eso vamos a hablar un poquillo hoy. Y de, bueno, dos amigos que se han ido, ¿no?, estos días justo. Sí, es un poco a mí lo de, ya te decía fuera de micro, que claro, este de ilegal es el Jorge ilegal, yo no era muy partidario del asunto, pero bueno, no por eso me resulta más extraño, pero... Pero sí, Robe. Yo también siempre me ha gustado más Robe, pero bueno, después de ver el documental este de las hormigas, me reconcilié bastante ahí con este documental hombre. De ilegales, ¿no? Sí. De Jorge Ilegal, ¿no? Ilegal. Y bueno, pues cada uno. No les, precisamente un poco por eso, ¿no? Porque en la época en la que empezaba a escuchar así este tipo de música, Robe iba de un lado ahí más. Que fue el que yo elegí de alguna manera. Y el otro era el rollo más rockero, más urbano, más tal, no sé. Sí, pero estaba un poco, se leyó un poco el personaje, ¿no? Que se había creado, que era un macarra, soy un hortera, voy a todas claro. Por la carretera. Que luego lo escucharemos, por supuesto, o similar, ¿eh? Sí. Y entonces yo le tenía más afición. Aparte hicimos un especial Extremo Duro en la fue nuestra primera reunión de la Mesa Soberana. La Mesa Soberana, que es la reunión de todos los programas de Radio Malva, que lo volví a escuchar a través de esto de Robbie y quedó muy bien. Sí, y eso que hay muchos de diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Coincidíamos todos, ¿no? Sí. En Robbie, que eso estuvo muy chulo. Sí. Muy, yo qué sé. Bueno, cuéntanos tu historia. Bueno, pues voy a contaros la historia primero de las aceitunas de este fin de semana, que es lo que aprendí hoy. Y bueno, este fin de semana ha sido como la parte bonita del asunto. Llevo ya años ahí. La semana como si fuera un mes. Sí, estos tres días se han hecho largos ahí, pero bueno, es un placer, lo he disfrutado. Oh, yo no sé si tuviese que hacerlo más a menudo, ¿no? No creo que por el jornal que están pagando por hacer el trabajo que hemos hecho los últimos tres o cuatro días, no estaría dispuesto, ni mucho menos. Pero también quiero contar la historia, porque también es una historia, aunque sea un poco personal, también es una historia de autogestión y de salvar un olivar, que no solo es este olivar, es que están por todos los lados, porque es que no solo... es una cosa muy dura, muy dura, y que muchos, los que los tenemos cerca de los olivares, los hemos vivido de pequeños, y no, que cada vez que oímos recoger aceitunas es como, hostia, no, yo seguro que tengo cualquier otra cosa mejor que hacer, y nadie, y mis hermanos no quieren saber nada, y nadie quiere saber nada de esos campos que dan tanto trabajo y que pues no vale la pena por lo que lo están vendiendo en el supermercado. Pero también de eso quería hablar un poco hoy, porque en lo que yo he aprendido, no he aprendido, sino me he empeñado en que es otro mundo el hacerlo tú mismo, el recoger tus propias aceitunas. Por supuesto. Pero claro, tienes que contar con los árboles, pero es que aunque no sean tuyos, es que hay mucha gente que no, que estaría agradecida en que le mantuvieses un poquillo y le recogieses las aceitunas a cambio de un poco de aceite, porque tanto el trabajo. Pero también es tanta la satisfacción por muchas razones, y ahora veremos un poco el camino. O sea, el aceite que venden en el supermercado, primero, no sé si lo hemos dicho ya en alguna que otra ocasión, si no lleva el apellido virgen, aceite de oliva virgen, es simplemente aceite de oliva, que es muy parecido el nombre, tú no te das cuenta, pues ahí el aceite de oliva, pues no está mal, a 5 pavos, bueno, pues tal, has bajado, has subido, no sé qué. Pues total, ese aceite, cuando no lleva ese apellido, ya te está indicando que están mezclando aceite de oliva virgen de verdad con otro. ¿Otro cómo se llama? Con orujo de aceite, digamos. Yeah. Vale, y el orujo de aceite lo hacen con lo que sobra, con lo que de los nosotros cogimos 360 kilos de aceitunas, de los cuales hemos sacado unos 80 litros, 90 litros más o menos. Y eso significa un 25% de producción, un excepcional. O sea, estamos súper contentos porque normalmente llegar a un 20 ya es muchísimo, y si lo hubiésemos llevado a la cooperativa, pues por ahí andarían las cosas. Ahí estamos en los tantos por ciento, ¿no? El 3% de la cooperativa, el no sé qué. Bueno, pues eso, para empezar... Es el mercado, amigo. Para empezar, eso te lo quitas. Tú los tantos por ciento ya, tú llevas tu aceituna y tus kilos son... Tú estás, lo ves cómo entra por un lado los kilos y cómo sale los litros por el otro lado, un 25%. Ya os contaré más adelante cómo ha salido la cooperativa de mi pueblo de las aceitunas al lado, que no llegará al 25%. Pero bueno, eso ya estamos hablando de la cantidad, lo primero. También en este caso he aprendido que llega un poquito tarde. Siempre he sido más temprana, pero, que el año. Tendrías que haber ido antes. Sí, porque han caído unas pocas, porque ya aquí se tiende a la cantidad. Cuanto más tarde, está un poquito más gorda, pero no está ya perdido. Ya tiene el aceite que tenía que tener, y ¿para qué vas a estar esperando si se han caído? Se van a caer unas pocas. Si está mejor verde, un poquito verde, está más rico. Eso, no hay esa tendencia. Entonces, yo he adelantado 2 semanas el año pasado y mejor calidad también. He bajado menos producción. El año pasado fue un 27 y este año un 25, pero bueno, aún así muy bien. Pero bueno, donde quería llegar es que al hacerlo tú la movida... estaba con el aceite de orujo. De todo eso que hacía yo, el otro 75% es los salpechines, que es la sobra, y es un líquido así un poco asquerosito, marrón ahí, como marrón, chocolate con leche, clarito, que pues allí lo tiraron, otro lo tiramos, bueno, lo tiramos, el de esta almazara que es ecológica, no sé si luego se lo venderá a los otros. Pero normalmente eso lo que hacen es lo calientan a 200 y pico grados, y se separa el aceite que queda ahí, porque ahí todavía quedan restos de aceitunas, quedan cosillas y queda un poquito de aceite. Entonces lo calientan, y bueno, hasta ahí más o menos, al calentarlo, pues lo evaporan y que se supone que queda el aceite, pero no, todavía quedan, hay cosas que no es aceite, que sigue siendo cosas que no son buenas. ¿Tú te esperas a que salga tu aceite o te dan de otro? No, yo lo veo como entrarme en una puerta, como está la máquina que lo hace, la máquina que lo, ¿tritura, lo sí. limpia, ah. lo separa del hueso, lo tritura, lo muele, lo prensa. Esa es una cooperativa. Todo, ¿no? Eso es una almazara que me tengo que ir a 50 kilómetros porque, y mira que esto es una olivarera, porque no encuentro más cerca, que porque la gente lo lleva a la cooperativa de su pueblo y te lo mezclan todo, lo bueno con lo malo. Y nosotros no solo la hemos recogido, sino que la hemos seleccionado, es decir, la aceituna que veíamos mala la quitábamos fuera, o incluso un árbol nos equivocábamos que tenía algunas que no estaban bien. Creo que era del vecino. No, eso no. Con los nuestros, no, hemos cogido todos los nuestros, que eso está muy bien, y el vecino, si los quiero también, te los ofrecen, porque algunos no los cogen, pero... Ya. Pero que no estaba, se, muy... Se quedan en el árbol. Claro, verdad. Pero un árbol que no estaba muy buenas algunas, pues eso lo apartamos y quitamos las malas. O sea, cosas así, eso no lo va a hacer. Tú lo llevas a la cooperativa, pues coge las malas, las del suelo, las que sean, las hechas ahí. Como hay mucho bueno, sale un aceite más o menos bueno. Pero bueno, yo estaba con el orujo, que lo separa, lo que te vas a comprar en el supermercado, si no lleva el apellido virgen, es que después de esa movida, que le han quitado el agua y todavía quedan cosas, no se les ocurre otra cosa que mezclarlo con hexanol. Hexanol es un disolvente, lo puedes comprar en las droguerías para la pintura, lo lleva el pegamento, está utilizado mucho en la industria del calzado. Entonces es una cosa que lo hacen gaseoso, arrastra las grasas y ya está, y se quedan con el hexanol, que es bastante tóxico, es un hidrocarburo, o sea, viene del petróleo, pero ¿qué pinta el petróleo con el aceite de oliva? Todos los procedimientos están por dar petróleo, claro, por el medio. Entonces luego lo vuelven a hacer otro no sé qué, que supone que ya retiran el hexanol y te lo meten en la botellita que pone aceite de oliva sin el virgen. Entonces, eso para empezar, que es como está ganando tantísimo dinero tanta gente, por lo visto el Mercamoñas este y toda esta gente son grandes emporios, porque te están engañando, te están vendiendo una cosa que es un aceite de oliva mezclado con restos de aceite de oliva que lo han pasado por un disolvente. Entonces, claro, así ganan mucha pasta. Y con esto, ¿qué tiene que ver con lo que yo he hecho? No solo que incluso el aceite de oliva virgen, el del supermercado está bastante lejos del de la cooperativa de cualquier pueblo, de calidad. En cualquier pueblo de la zona es mucho mejor. Pues el que nosotros pensamos ayer por la tarde está muy por encima, aparte de que no está filtrado, muy por encima del de la cooperativa, por cantidad, por selección, por muchísimas razones. Y para mí esto está siendo una satisfacción, o sea, nosotros volver ayer con nuestro aceite de oliva, con esos aromas afrutados. ¿Habéis vuelto con el aceite? Bueno, aprendiendo un montón, ya sabemos la variedad que es, que yo pensaba que era picual, no sé si el año pasado dije que era picual. Pues no, era igual, es cornicabra, que me gusta mucho más el nombre, porque la cabra ya sabe. La cabra tira al monte. Al monte que está allá al lado. Y es el animal oficial del Díscola. Sí, sí, sí, sí, aquí somos muy de cabras. Y de trompeta y de todo. Sí, sí, sí. No, trompeta no. De cabra, somos de cabra. Y entonces, la aceituna total, que es muy muy común, es la segunda después de Picual, 270.000 hectáreas aquí en la península, y sobre todo en la zona esa de los Montes de Toledo hay mucha, y es muy buena, y muy buena también el olivo, porque el árbol en sí, porque es muy resistente, aguanta las sequías, las heladas, lo que sea, lo que le echen, por eso ha proliferado, y por eso hay tantos, y la verdad es que da gusto, porque todo esto es una movida, lleva curro y lo tienes que disfrutar, pero yo recogí la aceituna ayer y ahí dejo el árbol. Quiero decir, quiero volver la semana que viene porque quiero podar y quiero hacer cosas, pero porque me apetece hacerlas y bueno, hay que hacerlas. Sí, realmente estás caliente de haber estado, ¿no? Claro, ¿no? Y que, sí que requiere sus cuidados, pero... ¿Y no te cogió la tormenta Emilia? No, he tenido ese afán de ese mío por la meteorología también me lleva a eso, en el que ahora mismo está lloviendo y va a llover toda la semana en ese campo en el que hemos estado los tres. Es que la Emilia cuando entra, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cuando... Y ha estado muy bien en el tiempo, realmente ha estado seco, porque si está mojado también, se humedece la aceituna, no sale bien, tal cual. Pero bueno, donde quería llegar, que a mí de este punto, aparte de la satisfacción de proveer, tomar tu aceite de oliva y de no sé qué, está en la autogestión. En la autogestión en el que cuando empieza ese momento en el que tú ya has llevado la aceituna después del cansancio, la metes ahí, te la ves, empieza... O sea, que fuisteis tú, dos personas. Sí, tú, mi madre y Esther. Y nos fuimos los tres allá al molino, llegamos a las tantas, ya se nos hizo de noche allí, hay los montes de Toledo perdidos de no sé qué, ya no es cuando nos tocaba, porque la cosa va cuando te toca, y ya cuando ves, ya consigues descargarlo, ya no tienes que trabajar más, ya solo tienes que esperar allí, va pasando la cosa, la máquina, ayudas a limpiar un poco, tal cual, hablas con el molinero ahí, el de la almazara, de los Nobles Morales, y que también un gran sabio, como decía él, el hombre este empieza ahora, dice que hace primero una molienda corta en octubre, porque hay aceite de moler así muy temprano, y cierra y luego vuelve a abrir a principios de noviembre, y allí está de sol todos los días, cuando me fui yo todavía era de noche, seguía moliendo y todos los días, sábado, domingo, menos Navidad, dice, hasta que cierre otra vez. Dice que está como un monje benedictino allí metido, dedicado a la molienda. Claro, pero bueno, hablando con él nos contaba varias cosas, fue el que nos dijo la variedad, y ahora contaré algunas más, que historias que nos contaba, pero una muy curiosa, que decía que los niños son como los olivos, que si no los educas, si los dejas así a lo loco, se convierten en acebuches, que son como ¡guau! Y salen ramas por todos lados, no dan frutos, no sé qué, tal cual. Sin embargo, si tú le vas podando, no sé yo si es un buen... Yo te decía que tenía un tío que nos decía, fíjate tú, antes los tíos también no se podían callar la boca, decía, por nosotros, por los niños, que éramos un montón, y dice, los niños son como los olivos, sacan lo mejor a palos.

Iniesta el Robe, que allá con su grupo por el año 1989 publicó Rock tan transgresivo, que es como rock con dinamita, según decían ellos, y estaba incluida este tema, entre otros éxitos como Extrema y Duda, este era Jesucristo García. Sí, yo me enganché ahí, de hecho lo vi en directo, vino a Madrid, a Capital, a tocar en directo, y el directo... Era un grupo muy minoritario, pero muy minoritario, sí, no... No tenían... Al principio cuatro colgados como yo, que sí, veías sí, ahí sí. A un tío con una túnica, y el concierto es que si lo veías ya te quedabas ya enamorado toda la vida, porque es que eso era... Eran rabia pura. Sí, sí, sí, no, y sinceridad, y puesta en escena, y... A bocajarro todo, sí. Bueno, pero bueno, ahora hablaremos después, vamos a acabar un poco con el aceite de oliva, y con lo, porque, sí, sí. Porque también me recuerda, me viene esa época también, porque justo me enganché en esos años, yo cuando ya me al poquito me fui de esas tierras medias, en las que esta canción habla un poco de eso, ¿no? De la religión que está tan unida a donde estoy llegando, donde quiero llegar yo hoy también, al señorito, el que ese chorrito de aceite de oliva que huele tan bien y que sabe tan bien y que tiene todas las propiedades y que es antioxidante, eso no ha estado accesible casi sigue sin estar accesible a los trabajadores y a la gente normal, siendo España el principal productor mundial de aceite de oliva, no se aprecia y no se consume. Y es muy difícil acceder a él, por muchas razones, y está todo lleno de engaños. Él contaba también el de la almazara, que hay una, ahora se lleva también lo del aceite en verde, el aceite muy verde, cuanto más verde mejor, está de moda. Hay una onda, eso anda por ecología, digamos. Claro, realmente sí que... Es por confusión. Es que otra cosa. No, bueno, hay de todo. Ahí sí que tiene su parte de verdad, en el que la aceituna ya ha desarrollado la parte buena, y para que el resto, para que lo quieres, pues va a sacar mucho menos, es más caro, tal cual. Pero entonces parece ser que cuanto más verde mejor, en este mundo en el que vivimos, de cuanto más tal cual, pues han sacado uno que es verde fluorescente, y lo miras y dices, hostia, esto es verde, esto es más verde, va. Pues como mola. Como mola, yo quiero de ese. Ahí verme en la discoteca ahí con los collares de aceite de oliva. Y yo qué sé. Total, que lo están sacando ahí, deben estar flipando. Y me contaba este que le habían contado que de tan fluorescente que es, para que sea fluorescente le han echado clorofila. Joder. Entonces, pero lo más fuerte de todo es que para que no lo detecten, de que le han echado clorofila, le echan clorofila de la propia hoja del olivo. Del árbol, entonces es como que eso es indetectable, pero verde es. Entonces tú vas a comprarlo ahí como el Nova Más, el más natural, recogido muy poquitas, muchas no sé qué, y te están vendiendo las hojas, que hojas todas las que quieras, lo quemo un montón, que no es mala, por cierto, por lo menos no te están envenenando como los otros. Eso es como si quieres gastarte la pasta y tal, pues te vas a comprar la tontería esa fluorescente que al final te estás comprando las hojas, te están engañando por ahí. Y si te vas a comprar el más baratillo, porque en vez de si no pone virgen ya no vale 5, ya vale 6 o no sé cuánto, pues al final te compras el de 5 y te estás bebiendo petróleo con disolvente y con no sé qué. Y que eso que ocurra aquí, que vayas por el campo, que veas tantísimos olivos y que se los estén ese fruto, ese chorrito verde. Sí, que nos aproveche esa riqueza, ¿no? Claro, que la tenemos ahí al alcance de la mano y que no se valore lo que es y que podamos acceder las personas normales a ello y que no nos engañen, ¿no? Cuando ponga una cosa que lo sea realmente y que se le trate con la dignidad que merece a los trabajadores, al campo y a un montón de historias más. Entonces, pues eso, si podéis apadrinar un campo de olivos... No estaría mal una campaña de esas. Y hoy las recoges, sí que no hace falta, es que la mitad están sin recoger por todos los lados, es que eso da tanto... Pero es una cosa que se aprende, además, ¿no? Eso, tú no sabías fácil, nada Sí, yo ya te digo, no sabía ni la variedad que era. Yo en realidad, como... Es que precisamente a mí me está haciendo como un regreso ahí, porque yo me fui con esa tierra, época sí. Del Evaristo y del otro, y del Robe y de no sé qué, me hice vagabundo y tal y cual, y yo perdí esa... Bueno, ya mis padres un poco perdieron esa conexión porque se fueron a la ciudad a trabajar y toda esa historia, y yo ya total la conexión, porque sí que volvía en los veranos a echar una mano o lo que fuese, y en los inviernos a la aceituna, que por eso ya le había cogido manía normalmente, pero yo ya me largué, y ese conocimiento pues ahora ha sido por curiosidad, pues leo libros, de hecho estoy ahora con uno buenísimo, ya hablaré más adelante de la Tabarra, que es el olivar ecológico, y está muy bien. Habla de, en realidad, yo por intuición llevo ya años intentando hacerlo, que es, habla sobre todo de crear un ecosistema, sea lo que sea, aunque sea un bosque o una plantación para tu propio beneficio, sin olvidarse de ello, ya que curras, por lo menos que te lleves a algo, pero al mismo tiempo ahí están ocurriendo muchas cosas. Están ahí pajaritos, reptiles, bichitos, microorganismos, hojitas pequeñitas. Un bosque propio, que decía Ángela. Claro, exactamente. Entonces, poco a poco, yo llevo años ahí dándole a eso, y parece, ahora con este libro estoy descubriendo que voy, estoy en el que estaba en el camino de, correcto, y ahí sigo avanzando con un montón de ilusión. Y bueno, en el libro este que empieza en el prólogo muy bien, habla de Jean Genet, el del... Sí, el hombre que plantaba árboles. Que plantaba árboles, que tiene una cita muy bonita que te va a gustar, que es: al olivar se va como a la biblioteca, a olvidarse del mundo y aprender de él. Sí, señor. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy conocido, me empiezo a pensar. Ya verás que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla la. We'll be right back. Corría el año 1996 y Extremoduro, ya como grupo asentado, había recorrido toda España prácticamente. Sacaron a Gila, que fue su primer gran disco, ¿no? Sí, sí, yo creo que por ahí ya empezaba a verlo. Los vi por aquí en Valencia, creo que fue por esa época, o incluso un poco después con el Cumanises, no recuerdo la época, pero... Sí, sí, sí, yo es que recuerdo siempre cuando lo mismo, pero recuerdo que fui a verlo por mi hermano a una discoteca de las afueras de Valencia, y allí yo no los conocía y me encontré que había 2.000 personas que habían acampado allí y todo. Ajá. Era la época de había grupos así, ¿no?, que hacían giras independientemente sin pasar por los medios, que era un poco el caso de Extremoduro. Sí. Por eso parece ahora muy raro toda esta reivindicación que hace todo el mundo. Sí, no, eso es muy fuerte, ¿no?, como una cosa que empieza ahí desde los márgenes, hay más disidentes y radicales en muchos aspectos, ahora se ha reivindicado por estos... Y que el tipo además se reivindicaba como un hombre libre, o sea, como claro, alguien que hacía directamente lo que le salía de la polla. Claro, y ahora estos, claro, lo llaman que era de extremo centro, de extremo individualismo, cuando en realidad luchó contra viento y marea. Bueno, y estuvo 25 años sin poder actuar en Plasencia porque los peperos de allí no lo contrataban, no querían gastar dinero en que los insultaran, decían ellos. Claro. Y bueno, y luego también por defender de su trabajo y sus derechos de autor, también sí, es que fue... dio es ejemplo de varias cosas, más que personalmente, que eso cada... Bueno, el tipo también decía que cada uno hiciera lo que le daba la gana, claro. Hacía lo que le daba la gana, no era muy buen ejemplo como persona, quiero decir que no le decía... Hombre, yo creo que sí, para mí ha sido un... Bueno, hoy había uno que decía de las cosas de Robe, la verdad, si tú no eres Robe, haz tus cosas, no hagas las de Robe, y tenía razón, porque no a todo el mundo... Eso con todo, en realidad, es que... Claro. No puedes hacer lo que hace otro, que pasó ya hasta el otro, ¿no? Pero me refería al punto de vista artístico, porque como claro, era gente totalmente independiente, incluso en la organización de sus giras y todo, claro, ¿no? pues yo qué sé, tenían no tragaban con la industria y eso dejaba muy mal lugar al resto de claro, es que ya tuvieron su primera experiencia con el primero y el segundo disco ahí con los Avispa Record, estos que les estangaron totalmente. No les pagaban y encima el segundo disco se lo declaro. Aprendieron como tú con los Olivos, claro, a base de palos. Entonces que ahora se ha reivindicado por todos estos neo rojipardos ahí. Sí, bueno, ha habido una conmoción general, no sé si la sigues, sí, bueno, imagino que te has enterado por los programas de radio. Sí, claro, supongo que a todo el mundo le gustaba, ¿no?, cantaban las canciones y ahora pues lo meten dentro. No, era un grupo sobre todo muy popular, o sea, sí, son claro, de, lo dijiste tú, he vuelto a escuchar el disco, el hardcore que grabamos sobre Extremoduro, aquel que estaba, que decías tú que no les, vamos, no estabas en momento Extremoduro, pero te sabías todas las canciones, pues claro, un poco lo que le pasaba a la gente. Claro, sí. Y que vinieron desde los márgenes, claramente, o sea, claramente, que sí, la industria no se lo puso en ningún desde momento. Un pueblo de Badajoz, vamos, claro, de Cáceres. Y en los márgenes de las periferias de la ciudad, de la parte rural, ahí no fue ganando poco a poco hasta que ya eso era imparable, entonces los otros se subieron al carro ya, y intentaban ahí. Y ahora ya que lo reivindiquen como que era de los suyos porque era individualista, me parece una cara dura. Hicieron un especial de Carne Cruda, que estuvo ayer, creo, que estuvo muy chulo, la gente decía entonces cómo, por qué había, cuándo había conocido a Robe. Normalmente era gente que decía que no, que era como un primo, un tío, que estaba ahí, por eso estaban tan sentidos, un primo golfo que tienes por ahí, que de vez en cuando te manda unas canciones, pues era la relación que tenían con él. Y había uno que decía que lo había conocido porque el colgado de su pueblo iba, le pareció que le cantó ahí en la oreja: soy Evaristo, el rey de la baraja, que es la que acabamos de Jesucristo García. Y entonces dije: ¿esta canción de quién es? ¿No será tuya? Le dijo, y no, era de Extremoduro. Sí, sí, bueno, pues yo voy a contar cómo lo conocí, que también otra de esas batallitas. Era en Cumanises, que tocaba ahí, venía a Extremadura a tocar, y es que no recuerdo ya, yo creo que era la época de la gira por ahí, el 96, sí, o algo así. Sí. Igual era la misma discoteca. Sí, ahí pegaron el subidón. Sí, sí, estaba petada la discoteca y todos. Y bueno, Valencia también hay que situarse un poco, para los que no sean de aquí de Valencia, que hay mucha afición a la mandanga en general, y a la noche y lo que sea, y a los conciertos también sería. Entonces la gente... Se va creando un cocimiento, hay una atmósfera que entre el público y entre los artistas ahí que se va cociendo, y a veces mucho contacto directo. Sí, él estuvo además viviendo épocas, claro, en Valencia. Sí, pero quiero decir que en ese concierto en concreto, eso que ocurre, pues a veces como la gente va tan puesta, tanto músicos como público, están a la par. Sí. Están a la par y suele haber ahí unos momentos y una comunión con el artista, por eso quieren venir mucha gente por aquí a tocar, porque es que aquí lo flipan de cómo la gente se entrega y cómo lo siente y cómo no sé qué. pero a veces eso no funciona, quiere decir que igual te pasa, si te pasa te lo pierdes y todo ese rollo. Sobre todo si se pasan los músicos. Claro, exactamente, ese es el problema. Y bueno, el público casi nunca se pasa, siempre se pasa a los músicos. El público está para eso. Está para pasarse. Y los públicos y el, y el músico también, pero tienes que llegar hasta el borde ahí, que pues en ese concierto no llegó, tocó tres o cuatro canciones y no daba para más, por la razón que fuese o por la tensión, no había... Sí, solo tocó cuatro canciones. Tres o cuatro canciones, más o menos. Ahí se rompió la camiseta, hizo el show, que bueno, ya por ese show, por ese performance ya valía la pena en realidad, tal cual, pero bueno, claro, nos quedamos un poco despagados ahí, un montón de peña, la discoteca llena, no sé qué, y tres o cuatro canciones, total cual. Y total, que nada, y se acaba, y está como que se acaba, pero si todo acaba de empezar, y llevamos rato esperando, no sé qué, después de mucho rato esperando, luego encima se acaba enseguida. Uy, total, que es que a mí a veces me dan prontos a veces, y a mí me dio un pronto. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí vivo todavía con esos prontos que me dan de vez en cuando. Pues digo, pues ya verás tú ahora. Yo me voy para que me devuelva el dinero. Lo voy a decir al Robert que me devuelva el dinero. Total, que ya me pongo ahí con mis superpoderes. De colar... La audiencia dice, uy. Mis superpoderes de colarme en los sitios ahí, buscando desde lo lejos, mirando el hueco posible, hasta que ¡pum! ¡Pam! Encuentro el hueco. Y para adentro. Y para adentro, allí. ¡Eh, pasa, Robert! ¿Qué tal? Digo, oye, que vengo a que me devuelva las 1.500 pesetas, que para mí ahora mismo me ha costado mucho trabajo ganarlas, y me parece muy bien lo que hagas con tu vida, con la música, con lo que sea, pero a mí me da mis 1.500 pesetas. Ah, muy bien, chaval, no ha venido nadie. Digo, sí, no ha venido nadie, pero a mí me da mis 1.500 pesetas. He venido yo. que no sé qué. Yo no me bajaba, iba un poco borracho, la verdad, si no, yo creo que no me hubiese hecho. Pero yo estaba, seguíamos ahí con la movida. Y dice, bueno, tómate algo. Digo, bueno, va, pues me tomo algo. Así nos relajamos un poquillo. Ahí estuve tomándome algo y no sé qué, tal cual. Y en una de estas, pues ya miro para los lados y digo, hostia, mira, está ahí la camiseta que se ha roto en el concierto y una sudadera. Digo, mira, pues sí, me llevo la sudadera y la camiseta y ya está. Y ya está. Y en paz. Dice, bueno, pues no es mía. Digo, bueno, pues mejor todavía. Total, que según salía yo ya con mi sudadera y con la camiseta sudada del Robe, que ahora yo, porque ya no me dedico a vender por ahí, pero que eso tenía un valor. Hoy en día debe tener un valor. Total, que ahí salgo, y según salía yo, entraba el dueño de la discoteca, que es Chimo Bayo, espero que no me esté oyendo, porque que supongo que serían suyas. Y así fue como yo conocí a Robert. 2002 presentó Extremoduro, el Yo Minoría Absoluta, ya lanzados por la senda del éxito, por la vereda del éxito. Esto se titulaba La Vereda de la Puerta de Atrás. Sí, sí, pues eso, la puerta de atrás y la disidencia y eso, y nada que ver con los señoritos. Que... Es un poco alucinante, ¿no? Que luego, sí. ¿Qué más da? Joder, no sé, yo entiendo el dolor de la gente de alguna manera porque es compañía, ¿no? Es eso de que dices del tío Golfo que tienes, que de vez en cuando recibes noticias de él y que tiene un tipo que vive como le da la gana y eso siempre es digno de admiración. Claro, ¿no? Y en muchos aspectos, eso por un lado desde el lado vital y desde el lado... de sentir y de amar la vida, que esta gente, estos señoritos, claro, no sí. Entienden de eso, ellos son de otra película, ¿no? Son, sí, el tipo vivía el día, vivía lo que tenía. Vivía el día, ¿no? Y hacía lo que le daba la gana y cambiaba de sitio y sí, no dejaba que le mangoneasen todos estos. Cuando hablan de extremo centro, hablan de precisamente de todos los que le engañaron y él luchó precisamente por defender lo suyo. Y sí, la verdad es que se va un amigo, yo solo me conocí en esa nota, pero me cayó bien, y bueno, no solo me cayó bien, sino que influyó en mi vida, no como ejemplo, sino con ver que hay gente que siente otras cosas, que al final son las mismas que las tuyas, en una pequeña ciudad de provincias, entonces... Pues, había uno que decía, me enseñó la poesía y a quemarlo todo. Esos dos, ¿ves? Que, sí, claro. Que existen las dos posibilidades, que la vida es así, no es todo, claro, el rato quemarlo ni todo, claro, el rato poesía, es una mezcla de ello. Y cuando se refiere a quemarlo a todos, yo creo que se refiere precisamente a quemar a todos estos. Claro, claro, a cagarse en dos. Que ahora se intentan reivindicarlo como que era de los suyos, o sea que sí. Claro, es un poco... Y bueno, y otro que también se va, aunque tampoco fuese de los nuestros, era un gran tío, seguro el... Hizo algún buen tema como este. Sí. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar, no eres un juguete. Levántate y lucha ya. Luchar, no voy a luchar por ti. Jorge Ilegal al frente de Los Ilegales en aquel disco que grabaron en el 82. Hablaba de la hostia, ¿no? 82, para esto hay que ser bueno para atreverse a sacar esto en España en el 82, ¿eh? Sí, no, sí, sonaban, siempre ha sido un poco la marca de la casa, ¿no? Lo bien que sonaban. Sí, sí, era aquel disco que tenía el tipo pegándose un, bueno, con la pistola en la sien, ¿no? Sí, en la portada, sí, un traje rojo. Sí, sí. Sí, y sí recuerdo algún concierto por allí, por el centro, por aquella época. Y sí, hacían grandes conciertos, sí, eso sí que es, sí, eso sí que hay que... Muchos seguidores, sí. Yo no era mucho del personaje, porque, bueno, Jorge Ilegal era un tipo, bueno, mantenía mi impresión, un gañán, pero era un poco la figura que hacía. Luego creo que era una excelente persona. Sí, sí, después del documental yo en realidad no le presté atención en su época, tampoco me caía ni bien ni mal, alguna canción me gustaba y otras tampoco tanto. Pero en el documental Mi vida entre hormigas me reconcilié con él, la verdad, entendí muchas cosas. Hay que decirle al oyente que está en Televisión Española, tenéis para verlo gratis hasta el 12 del 2, hasta febrero del 26. Sí, pues sí, ahí la verdad es que... Vale la pena, ¿no? Vale la pena verlo y ver, pues, un gran músico, una gran persona. Yo lo vi en su momento, no me acuerdo mucho, que cuenta un poco su historia, ¿no? En el documental, ¿o no? Sí, pues eso, también, no recuerdo mucho, pero sí que recuerdo eso de reconciliarme. Sí que me gustó su relación con el técnico de sonido, muy entrañable, la verdad, y tantos kilómetros ahí en la furgoneta y tantas... Sí, lo que te puso a ti las pilas. Tantas movidas y, bueno, pues, no sé... Entender muchas cosas, ¿no? Sí que cada vez voy entendiendo más. Yo nunca le cuando alguien veo así a alguien muy chulo, siempre he visto a alguien muy chulo en el escenario, tampoco me ha llamado mucho la atención. Pero, sí, esta era la chulería, era lo que le caracterizaba, claro, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que entender eso, ¿no? Que ya que, como decía, no sé si era loquillo, que, ¿no? Que estás toda la semana currando y vas a un concierto de rock, no quieres ver a un tío como tú ahí, quieres ver a una estrella, una estrella sí, de arriba. Pues, algo, bueno, algo de razón tienes. Eso sí que es verdad, hay que reconocérselo y bueno, pues. Sí, bueno, yo además viniendo desde Asturias, tal, que no son, lo que sé, desde el Extra Radio, ¿no? Claro, currándose ahí la carrera, una carrera larga, además, pegaron el pelotazo a principios del 82 y luego se mantuvieron, bien que mal. Sí, sí, sí, no han seguido ahí, incluso sacó un disco buenísimo en el que hay rollo rock, así, hay un poco clásico y bueno, ahí no consiguió... vender mucho, pero una calidad pero seguía actuando, era un grupo que seguía vivo alrededor, sí, sí, de él, cada vez era más él con los que la acompañaban y sí que en esto de la música, seguir viviendo de la música ya es un éxito. Sí, sí, sí, sí, en este país sobre todo, vamos, o sea, un milagro. Sí, con lo, vamos, con lo, sí, vamos, sí. Este país es un país cainita, ¿no? Para sí, esas cosas. Sí, o sea, sí. Dime al que le va bien que así me lo cargo yo. Sí, sí, ¿es así, Luis, o no? Sí, sí, entonces aquí hay dos que lo han sufrido en sus carnes y bueno, por lo menos yo creo que se van dos grandes personas y dos grandes músicos que han influido. Hombre, que no abundan entonces los grandes, sí, músicos, entonces siempre tenemos que agradecer. Que agradecer, sí, no, sí, queda otra cosa que agradecer por la música, por la obra, por el la ejemplo, entrega y por... Y sobre todo Robe por el ejemplo de artista, o sea, de artista, sí, que hace, que te puede ir o no, pero él no engaña, ¿no? Es un artista, sí, que pone encima del escenario lo que hay. Sí. Yo tengo la suerte de que lo vi, tú sabes que yo lo vi en mayo, sí, bueno, lo vi en un vídeo porque llegué tarde y, ¿no? Y había 20.000 personas delante mía. Pero bueno, fue un conciertazo. Me acuerdo que pensé que llevaba un grupazo, ¿no? Ahora en la gira está en solitario, la última gira que hizo. Pensé diciendo, joder, cómo mola ser estar en el grupo de Robe, porque dejaba tocar a los músicos. Claro, sí, sí, siempre se ha rodeado de unos músicos excelentes también. Sí, pero les dejaba tocar, Luis, que claro, decir, los sí, guitarras, sí, el bate, todos tuvieron su momento, sí, de lucimiento, de tal, era sí, un grupo... Sí, que los últimos años no he visto conciertos suyos, pero de los primeros era así también. Cada había uno... llegado un periodo de madurez, el último disco es extraordinario, el último disco que sacó con su nombre, que era el que giraba, que yo volví a reconectar un poco con ellos gracias a ese disco, porque me pareció una obra magnífica, una, sí, cosa tremenda. Ya cambiaba, metía algún violín, esa segunda guitarra pasó a ser un violín, con lo cual dulcificaba un poco pero sobre todo con unos mensajes muy, muy viscerales. Sí, dulcificaba un poco dentro de lo que cabe. El sonido, ¿no? Dulcificaba el sonido, ¿sabes? Claro, con lo cual las letras seguían siendo igual y algunos aciertos de letras importantes. Se agradece también los contrastes, ¿no? Los contrastes entre soltarla ahí fuerte y gorda y al mismo tiempo una melodía suave y al revés, ¿no? Soltarla suave y una melodía dura. En realidad creo que ha jugado muchísimo a eso y lo ha hecho una maestría total, ¿no? Ahora, leyendo he visto que hay un momento en los años 2000 que se tira como 8 años sin componer, como una crisis, no le salía nada, ¿no? Porque era un compositor natural, le salían un montón grupo porque le salían canciones cuando se sentaba con la guitarra, entonces, y echó como 8 años sin que no le salía nada, o sea, una crisis creyendo que se iba a retirar ya, que no estaban con el grupo, y en la vuelta montó pues La Ley Innata, ya que fue un discazo ya, cuando se liberó ya. Como ir al baño, ¿no? Sí, bueno, también es un poco sinceridad, ¿no? Si no tengo nada que decir o no forzar la creación. Exactamente. ¿Sabes? Si no te sale, no te sale. Claro, es o no como, me apetece o no me viene bien. Tú vas a las olivas porque te apetece y porque puedes, claro, y porque te da la gana o porque debes, yo qué sé, transformas en un disfrute lo que hagas. Y si quitas eso, se convierte en un trabajo y ya, una obligación, entonces... Ya hablamos del coste de la hora, de cosas que todo se jode, ¿no? De esa manera. Y bueno, poquito a poco hemos ido llegando al final del programa. Ya está, pero vamos a acabar con otro éxito. Vamos a acabar con otro éxito y con después del éxito de este temazo, que es el autor es Manolo Chinarro, lo escucharemos a ver cómo se despide. Manolo Chinato. Y muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí en la selección de canciones, a la locución y a los cacharros. Hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. La mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres. Quiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor. Camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que que un importante abogado. Abrir la mente y los brazos y repartiros, que solo nos enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos compartamos amores, lágrimas y sonrisas. Ama, ama, ama, y ensancha el alma hasta siempre, Robert.